Signo lunar ascendente Piscis. ¿Estás como en una nube? Yo diría que sí. Venus ya está en tu domicilio, Marte va a entrar el día 15 y durante esta fase lunar se va a perfeccionar la conjunción entre Júpiter y Neptuno. Esto puede ser que te estés haciendo demasiadas ilusiones sobre ti mismo o puedes estar derivándolo hacia una realidad y que esto te lleve a que por justicia divina digas y atraigas, esto es lo que yo me merezco. Desde luego, la luna en Virgo, antes de llegar a esa luna en Libra, es la que te va a poner la realidad. Para eso, todos esos acuerdos con pareja, socio, colaborador, compañero de piso, arrendador, abogado, va a haber conversaciones muy interesantes que te van a venir genial. De todas formas, disfruta de esta conjunción porque no la vas a volver a vivir nunca más. Y esto no deja de ser una energía muy kármica, ¿no? Regalitos del cielo te pueden venir, pero siempre y cuando seas realista. En Tauro, ese campo de minas que tienes ahí en tu mente, también en la relación con los hermanos, con los vecinos, tus expectativas, tus firmas, tus contratos, ahí es donde Mercurio va a entrar el día 11. Poquito a poco se va a ir uniendo a Urano. Así que sí, empiezan los uranazos ahí en tu mente, en toda esa zona de contratos, firmas, pero que sobre todo van a hacer liberarte de muchas situaciones que ya te han desbordado y que tiene que ver muchísimo con esas relaciones, con esas alianzas, con esos acuerdos y también con situaciones dentro del hogar, vida privada o asuntos de vivienda. La luna, cuarto creciente en cáncer, en agua como tú, viene súper sensible, pero aprovecha para dar un empujón a tu creatividad, a tus sentimientos, incluso, ¿por qué no?, a enamorarte de otra manera. También tiene que ver muchísimo cómo te diviertes y cómo disfrutas de la vida. Y es que la luna en Leo durante los días 11, 12 y 13, que es justo cuando Mercurio entrará en Tauro, viene a plantearte muchas situaciones respecto a qué calidad de vida quieres, qué horarios y muchos asuntos laborales que ya vas a ver venir. Por eso te digo que la luna en Virgo viene a ponerte la realidad sobre ciertos acuerdos a los que tú estás llegando, ¿no? Y la luna en Libra viene sobre todo a que aceptes realidades de que hay que poner en equilibrio tus compromisos por un lado y lo que tú te mereces por otro, ¿no? La economía va a estar muy presente, lo que tú ganas, tu propia administración y luego esa economía que tú compartes con los demás, con bancos, con socio, con compañero de piso, con pareja, ¿vale? Aquí también tiene que ver mucho tus emociones y tu intimidad y tu sexualidad. Así que bueno, mi querido Piscis, la realidad por delante, sobre todo con acuerdos y con alianzas, ¿vale? Para que luego esa luna llena en Libra también te haga aceptar la realidad de hasta qué punto puedes llegar a ciertos compromisos y hasta qué punto prefieres no llegar a esos compromisos. No olvides que esa luna llena va a estar alimentando tanto a Marte como a Venus en Piscis, por lo tanto podríamos decir que tú tienes el mando, pero siempre y cuando todo lo lleves con la mayor realidad posible y sobre todo con es que yo esto me lo merezco, es decir, esa capacidad de luchar porque tú te lo mereces. No confíes en la suerte, ¿vale? Confía en el karma y en la justicia divina.